Y esto es Una Merienda de Negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial, en Radio Clase. En el control Iván el Terrible y Merced la Dulce, presentándote el programa Horacio. Y Merienda de Negros es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y aquí podrás escuchar la música creativa iberoamericana, la música de jazz. Y vamos a iniciar el programa hoy con un disco emblemático de ese movimiento llamado el Free Jazz y que tuvo lugar la grabación el 19 de septiembre de 1966. En ella participaron y estaba como líder y compositor de los temas el trompetista Don Cherry. Gato Barbieri estaba en el saxo tenor, lo mismo que Pharoah Sanders, aunque este también estaba con la flauta pico. Carl Berger en el vibráfono y al piano. Los contrabajistas Henry Grings y Jean-François Jenny Clark. Y el batería Edward Blackwell. Vamos a escuchar esta sinfonía para improvisadores. We'll be right back. Bien, y ahora es el turno del saxofonista alto Jackie Malin, que viene con el trombonista Graham Moncourt III, el vibrafonista Bobby Hutcherson, el contrabajista Larry Ridley y el batería Roy Hayes. Grabación que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1963 y vamos a escucharlos en un tema de Graham Moncourt que tituló Love and Hate. Bien, y ahora es el turno del saxofonista tenor John Coltrane. Con el pianista McCoy Tyner, Jimmy Garrison en el contrabajo y Elvin Jones en la batería. El 2 de septiembre de 1965 graba este tema, Love. Thank you. Bien, y ahora vamos a escuchar en concierto a la pianista y cantante Nina Simone, con la compañía de Jimmy Bone en el contrabajo y Al Tutehit en la batería, en el Town Hall, de Nueva York, el 12 de septiembre de 1959. Vamos a escucharlos en este Black is the Color of My True Love Hair. His face, so soft and wondrous fair, the purest eyes and the strongest hands. I love the ground on stairs. Black is the color of my true love's hair, of my true love's hair. Yes, I love the ground where he goes, and still I hope that the time and he and I will be as one. Black is the color of my true love's hair. Bien, y ahora vamos con el batería Sonny Murray, en una grabación que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1969. Con él estaba el saxofonista alto, soprano, clarinete bajo, flauta, B.R. Lancaster, y el saxofonista tenor y flauta, Kenneth Torrat, Malachi Favors en el contrabajo, y bueno, pues Sonny Murray dirigiendo esto, y en la batería y en la lectura. An Even Brick Esto es lo que vamos a escuchar. Un tema compuesto por el propio Sonny Murray. Walking beside the still waters, following a light of prominent splendor, love bed ablaze, women in wretched masks, lending their souls only to find a mist in their embrace. Can man dream and know not why? Can the life of music be alive? With the tears of lonely apprehension for the future of black kids. No. No. I am centuries off my knees with my face to the sun, and in such togetherness my mind and my heart sing. Christine, Christine, pudding cake, baby, as the groove becomes real, super soul. You bold white faces and black philanthropist disguise, who are you fooling? Your mirror. The mass of the wretched men we have become, in the eyes of music for money, and the money in the eyes of art for what? Hey now, steadfast, firm and true conviction. Each eye you see death if you do not see them. I know you know, brother. Soldier on. Soldier, my friend, the conquest has been conned, but not won. love's won. Your supreme forgiveness leads us love. Wait for the Lord. Or one bath of shit to love. I must feel the Creator in everything, or else detour muddy roads, valleys of despair. Forefather, grandfather, ancestor, mother, daughter, granddaughter, grandmother. No lie. But to live only to as we can know. Song gang, song gang, Uhura, Uhura, Assalamu alaikum, Alhamdulillah. Bien, y ahora es el momento de dedicarle un poco de tiempo al pianista Elmo Hope. Elmo Hope, que tiene y se siente inspirado por Thelonious Monk, que eso comparte con muchas otras cosas en los inicios con Bud Powell. De los cuales pues tienen una estrecha relación. Fue acompañante de Clifford Brown, de Sonny Rollins, de Jackie Maldin, entre otros, y después formó tríos de piano, bajo y batería que fueron bastante importantes en esta historia, y después formación de un quinteto. Lo vamos a escuchar primero en trío, con Percy Heath en el contrabajo y Philly Joe Jones en la batería. Esta grabación tuvo lugar en 1953, el 18 de junio, y los vamos a escuchar en un tema de Irving Berlin que titula "Is a Lovely Day Today". Thank you. Bien, pues no pudimos detenerlo a tiempo y vamos a escuchar a Elmo Hope, pero ahora en quinteto, con el trompetista Freeman Lee, el saxofonista tenor Frank Foster, Percy Heath en el contrabajo y Art Blakey en la batería. El tema que iniciaban es Crazy y que grabaron el 9 de mayo de 1954. Seguimos con el pianista Elmo Hope Este tema y el siguiente que vamos a escuchar son composiciones de Elmo Hobbs, que es una Hobbs, que es una faceta importante de este pianista. Vamos a escucharlo en So Nice. Aquí es una formación de la costa oeste, vamos, en general. Stu Williamson es trompetista, Harold Lang, saxo tenor, que estuvo mucho tiempo en esta costa oeste, Leroy Vinegar, contrabajo, y Frank Butler en la batería. Y la grabación tuvo lugar el 31 de octubre de 1957. Bien, y ahora es el momento de escuchar al quinteto de Chico Hamilton en 1959. Desde el año anterior, desde el 58, tenía ahí a un casi desconocido, Eric Dolphy, saxo alto, flauta y clarinete bajo. Dennis Budimir en la guitarra, Nathan Gersman en el violonchelo y dos contrabajistas, Ralph Pena o Wyatt Ruder, y bueno, pues Chico Hamilton en la batería. Este año este grupo se desplaza a Nueva York y ahí ya es donde se despega Eric Dolphy. Bien, los vamos a escuchar en un tema de Vance que titula Fat Mood. Bien, vamos a escuchar a Chet Baker en trío. Chet Baker en la trompeta y bueno, pues también a la voz. Phil Catherine en la guitarra y Jean-Louis Racine-Foss en el contrabajo. La grabación tuvo lugar en los días 6 y 25 de junio de 1985. Y los vamos a escuchar en un tema de Robin y Rangers que titula If I Should Lose You. ¶¶ Y ahora un dúo, el del pianista Mal Baldron y el saxofonista soprano Stigles. El 8 y 9 de marzo de 1994 grabaron un álbum, pues bueno, pues muy, para mi gusto, muy bueno, y siempre los dúos de estos dos músicos son discos a correr a buscar. Un tema de Thelonious Monk es lo que vamos a escuchar ahora, que se titula Who Knows. Bien, y ahora le toca el turno al quinteto de Van der Mark, de Van der Mar Quintet. Este grupo está formado por Jeff Bishop en el trombón y la guitarra, Ken Kessler en el contrabajo, Tim Mulvena en la batería, Dave Rempis en el saxo alto y al tenor, y Ken Van der Mark, el saxo tenor y clarinete bajo. Bien, los vamos a escuchar en un tema que compuso Ken Van der Mark, que se titula Distance y está dedicado al guitarrista Joe Morris. Thank you. Bien, y en 1966 Sonny Rollins grabó la música de la película Alfie. Era concretamente, ya digo, el 26 de enero. Para la grabación de esta música se formó una orquesta que estaba, bueno, aparte de Sonny Rollins en el tenor, Oliver Nelson también al tenor, los trombonistas Jimmy Cleveland y Yaya Johnson, el saxo alto Phil Bush, el saxo tenor Bob Aston, el saxo barítono Danny Bank, el guitarrista Kenny Burrell, el pianista Roger Kellaway, el contrabajista Walter Booker y el batería Frankie Dunlop. Bien, vamos a escuchar de esta grabación un tema que titula Tema de Transición, Little Malcolm Love His Death. Thank you.